romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser, humana y libre. A contrapelo. Esto que acaban de escuchar es el ambiente que se vive en Santa Catarina del Monte en sus fiestas tradicionales, las fiestas que hacen cada año en honor a la Virgen de su comunidad, a Santa Catarina del Monte. Es un pueblo que todavía se está resistiendo al embate de la modernidad, a perder sus costumbres. Entonces ellos se sostienen y se sostienen bastante bien. Vamos a escuchar algunos testimonios de integrantes de esa comunidad que está en plena fiesta. Para esta fiesta, bueno, ellos, entre otras muchas cosas, imprimen un gran cartel que está saturado de actividades que inician el 14 de noviembre y concluyen el 2 de diciembre. Así que, bueno, tenemos algunos testimonios que logramos en uno de estos días cuando inauguran la portada de la iglesia, la fachada. Ellos hacen una fachada diferente cada año y también arreglan la iglesia de tal manera que, bueno, uno está allí dentro con esos colores y esos olores y la sensación es querer permanecer ahí para todo el resto de la vida. O si la muerte es tan bella, rodeada de flores y olores como lo es en ese espacio que ellos arreglan para sus fiestas, bueno, pues dice una, allí me quedo. Esto es el programa A Contrapelo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Mauro Torres. Mauro, sé que usted es el mayordomo de la portada actual. ¿Cómo es el proceso para el diseño? ¿Cómo se coordinan para el trabajo? Esto empieza desde que se bajó la portada. Mi familia, mi esposa y mis hijos. ¿Cuál es su nombre? Evelyn Iglesias Soto. Evelyn, ¿cómo ha sido el trabajo? A ver, ¿usted cómo lo ha vivido todo esto? Pues es algo muy emocionante y pues para nosotros es muy importante la promesa que tenemos con la Virgen. ¿Y cómo le hicieron para el diseño? ¿De dónde surgen estas ideas? Bueno, el diseño nos gustó mucho. Bueno, a mí me gustó mucho en lo personal las cosas de barro. De barro, sí, artesanía. Entonces era nuestra idea que fuera así muy mexicano. Artesanía mexicana de aquí del pueblo. Como le comento, teníamos tres opciones. Una era de chiles secos, dulces mexicanos y junto con mi familia también decidimos esto. Entonces surge de mi esposa también. Es un honor para nosotros porque fueron muchas sorpresas para nosotros por el 25 aniversario. Sí. Y pues ya casi estamos concluyendo. Y hace 25 años empezaron a hacerlo de esta manera, ¿no? Exactamente, sí. Yo tengo exactamente, cumplo hoy 12 años estar en el grupo de la portada. Entré y me nombran el niño porque entré muy muy niño. No estaba yo todavía casado con mi esposa, pero hoy mi esposa pues es el pilar de la familia y es la que nos apoyó mucho en este diseño también. Ella, porque ella fue más su ilusión y es muy muy grande nuestra fe la que tenemos por nuestra Virgen de Santa Catarina del Monte y a todos los que nos escuchen, los que nos vean en este pueblo, son bien recibidos para que vengan a ver nuestra feria y nuestro trabajo, lo que sabemos trabajar. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más que felicitar a todo el pueblo y a todo el apoyo que nos dieron. Thank you. Esteban Santiago Velázquez Díaz, para servirle. Señor Esteban, me dicen que usted fue el iniciador de la donación de esta portada. Platíquenos la historia. Sí, mire, esto fue fundado en 1985 por, pues, más que eso, por un detalle que hoy celebramos, es la donación de la portada. En ese entonces yo la doné por un gran regalo que, pues, como fe que tenemos de la Virgen, mi esposa tenía un problema bronquial desde pequeña, y cuando yo lo conocí, pues nos casamos y continuó nuestra vida, ¿no? Entonces llega el momento en que, pues, nosotros, como cualquier matrimonio, desea tener una familia, más bien. Y pues en ese entonces una vez vine aquí con los mayordomos. Víctor Velasco. Víctor Velasco, usted fue el diseñador de esta preciosidad que están a punto de, pues, de concluir. No, es el grupo completo. Somos un grupo. Todos aportan, todos influyen, todos están. ¿Cuál es su nombre? Leopoldo Espinosa Sánchez. Señor Leopoldo, yo estoy presenciando una belleza de colores, de figuras, de arreglos florales aquí adentro de la iglesia. Esto es dentro de las fiestas de aquí de Santa Cata. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo le hacen? Bien, pues aquí es una fiesta anual y que aquí ya se formó un grupo voluntario de floristas que, pues, viene siendo ya una tradición. Inclusive existen, digamos, como padrinos que representan la decoración en sí. Cada año, pues, hay un grupo, o sea, se van cambiando de los mismos, van formando una persona voluntariamente que tenga esa voluntad por la fe de la Virgen que existe aquí como patrona del pueblo. Se van formando de los mismos muchachos, jóvenes, que son puros jóvenes, y pues unos ya también veteranos, como un servidor, pues están haciendo esta decoración. Cada año se hace una cosa muy diferente, muy bonita, diseñado por los floristas de esta comunidad. ¿Quién es el padrino ahora? Ahora es Víctor es el que representa como padrino y diseñador de esta fecha. Ocasión. ¿Y cuántos son los integrantes que aportan sus flores, sus ideas? Bueno, el mismo grupo que conforma los floristas, ellos entre ellos hacen la cooperación para hacer la decoración de esta iglesia. Está precioso el colorido, combinado de rosas, diferentes tonos, con amarillo, con una flor que hacen al centro de hojas, que yo decía, y esa flor exótica tan bella, y ya me explicaron que son hojas de color morado intenso, ¿no? Lo que está al centro de cada arreglo. Así es, son follajes que se forman como si fueran lechugas, pero se forman a base de follajes que son drácenas y les dan el toque con el color fuchsia, para que le dé el visto y la combinación de las flores junto con los follajes. Entonces hacen la armonía del diseño floral. Hay rosas, hay margaritas, lilies, acapulcos, casablanca, gerberas, astromeria y varas de diferentes modelos, y así es como se hace el diseño floral de cada año. Hay aquí al centro unas varas. Es una planta que le llaman uña de gato, que tiene su combinación entre el tronco y supuestamente que su follaje le da un toque muy especial para el diseño floral. Es una obra de arte esto. Así es realmente es un arte, que es un arte que se ha adaptado aquí con los muchachos que le han puesto todo su empeño, su fe y su corazón, que lo brindan con mucho cariño hacia la Virgen. ¿Cuántos días duran estos arreglos? Por lo general está calculado para que dure 5 a 7 días la decoración tal y como se ve. porque es pura flor fresca, flor que mínimo es una semana luciéndose esta decoración. Y están invitados todos para esta fiesta. ¿Algo más que desea agregar? Pues yo me gustaría que, ya que nos están entrevistando por parte de Radio Chapingo, que nos difundan y que van a conocer nuestra comunidad y el arte de los floristas y músicos y todos los artistas que existen. Ya tenemos aquí, contamos con mariachi, digamos, profesional, floristas profesionales, músicos profesionales, y pues todo lo que aquí se ve de todo. Y están invitados todo el público a que vengan a visitarnos. Por su 25 aniversario, un detalle de estos para ustedes. Bueno, de todos los compañeros del grupo de floristas, mil felicidades. Gracias. Hernández Clavijo. ¿Usted es uno de los directores? o el director de la banda? Habemos aquí 4 directores de esta banda. De esta banda. Pero la cuestión nos vamos tomando y nos vamos cambiando, por lo mismo que dependiendo de qué es lo que se ofrezca, qué es lo que se pida. En estos momentos se pidió más caña y por eso tuve yo que decir. ¿Más caña quiere decir más fuerza? No, más madera, madera clarinetes. Ah, ya. Ajá. Yo, en lo personal, toco metal. Cuando se pide más metal, tengo que tocar. Ah, perfecto. ¿Y tiene que dirigir? Exacto. ¿Qué cree? Esta fiesta nos reúne a todos aquí. Nuestros artesanos, los músicos y demás. Aquí se hace una reunión. ¿Es que siente su corazón en este momento cuando dirige algo tan potente como lo que acabamos de escuchar? Antes que nada, muchas gracias por lo que usted está diciendo. Me viajo, me apasiono. Sí, esa es mi pasión, la música, verdaderamente. ¿Desde cuándo hace esto? Desde los 12 años. ¿Quién le enseñó? Mi abuelo, mis tíos y familiares. ¿Y usted profesionalmente se dedica a esto? Sí. ¿O hace otra cosa además? No, de esto vivo. Sí, efectivamente. ¿Y vive bien? A decirlo así, lujosamente, pero muy decente. Claro, pero yo me refería a si vive intensamente esto. Totalmente, sí. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. Definitivamente, le doy la razón. ¿Algo más que desee decir para nuestros amigos y amigas que escuchan Radio Chapingo? En este momento estamos en el programa A Contrapelo. Ajá. Que si hubieran venido aquí para que hubieran visto la portada que acaban de hacer nuestros paisanos artesanos. Para que vean qué calibre hay aquí. Definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo bellísimo. Es un arreglo con barro, con figuritas de barro, pintadas de diferentes colores. Exactamente. Que forman figuras en el atrio de la iglesia. Sí, efectivamente. Mire, definitivamente no es por afamar aquí el pueblo, pero hay de todo un poco y me siento muy orgulloso de ser de aquí, porque todos hacemos esta fiesta, decirlo así. Sí, músicos, artesanos, todos participamos aquí para llevar a cabo nuestra festividad. Soy Sotero Reyes Torres, de aquí de Santa Catarina del Monte, dirigiendo la banda Santa Catarina del Monte, en ausencia de mi director Jorge Flores Clavijo, por cuestiones de trabajo, que él se encuentra en la banda sinfónica de Marina, no le impidió estar aquí con nosotros, pero de todas maneras estamos aquí representando en su lugar, estamos trabajando un rato para el bien de la comunidad y de todos los aquí presentes que se encuentran. Banda Santa Catarina del Monte, del maestro Jorge Flores Clavijo. ¿Cuántos integrantes son? Somos 25 integrantes. ¿Y qué siente en este momento que está aquí en el atrio de la iglesia, que están instalando la ofrenda y que tiene como fondo esta bella música? Miren, nos sentimos bien orgullosos porque somos de aquí, de la comunidad, y todos colaboramos con un poquito de nuestra presencia, nuestra música, y por eso estamos aquí agradando a todas las personas que nos visitan de diferentes pueblos circunvecinos, para que vean que en Santa Catarina del Monte hay hermandad para todo lo que se hace y para todo lo que de estas festividades en honor a Santa Catarina del Monte. Estamos colaborando para que esta fiesta pues siga adelante y no decaiga, y esperemos que todos los que nos visitan estén contentos y satisfechos en su casa, que es su pueblo, Santa Catarina del Monte. Y bienvenidos todos los que lleguen aquí a visitar a nuestra Santa Virgen. ¿Usted toca algún instrumento? Sí, toco clarinete. ¿O va a tocar? Sí, estamos tocando, nomás que también soy integrante de la portada. Entonces, pues un rato estoy allá y un rato estoy aquí. Hay que colaborar, o hay que también los compañeros de la portada, pues hay que apoyarlos, como los compañeros músicos. Entonces, pues un ratito allá y un ratito aquí. Se sienten en la fiesta, se sienten allá en Santa Cata. 25 de noviembre, la fiesta empezó a las 5:30 de la mañana con tamales para el pueblo y los peregrinos que pues llegan a la iglesia con la Virgen. A las 6 de la mañana, una misa en honor a Santa Catarina mártir, cohetes, repique de campanas. Después, a las 7 de la mañana, las mañanitas por el mariachi Monarca del maestro Lauro Holguín. A las 9, otras mañanitas por la banda sinfónica del maestro Francisco Velázquez de Santa María Tecuanulco. A las 8 de la mañana, entrada de la banda azteca del maestro Magdaleno Velázquez Flores del pueblo de Santa María Tecuanulco. A las 12 horas, recepción de los peregrinos de pueblos circunvecinos en la calle de San Pablito. A las 12:30, una recepción al obispo de Texcoco y acompañados por la banda de música. Y la fiesta sigue a la 1:30, misa, luego la procesión, luego un convivio con los peregrinos de todos los pueblos aledaños. A las 6, un ballet folclórico. A las 7, actuarán dentro de la iglesia el mariachi Sol de América de Adrián Gonzalo Velázquez Velázquez. A las 8 de la noche, quema de fuegos artificiales donados por el señor Lino Cornejo. A las 8 de la noche, la actuación del mariachi Monarca. A las 9, la actuación del ballet de Santa Catarina, encabezado por Miguel Torres Reyes y Ventura Reyes Linares, por la banda Sierra Linda. Esto que les acabo de leer es la programación solamente 25 de noviembre. El 26 de noviembre es algo parecido. La fiesta empieza desde las 9 de la mañana y concluye a medianoche. Lo mismo pasa el 27 de noviembre. Las bandas, la música están en todo el pueblo. El pueblo está impregnado de música y yo les puedo asegurar que es una comunidad feliz, una comunidad que sigue en la conservación de sus costumbres y tradiciones. Y bueno, sabemos que hacer eso es dar la batalla también contra este modelo neoliberal capitalista que nos está avasallando, que ha ido poco a poco minando los usos y costumbres de las comunidades, que ha acabado este modelo que está pues en todo el mundo, está acabando con este trabajo comunitario, estas faenas, esta ayuda mutua que se dan los integrantes de las comunidades, ha sido minado desde siempre, está agotándose. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida que nos han impuesto es la lucha, la competencia, el individualismo, y entonces se han encargado de minarlo, de acabarlo de todas formas, por todas partes. Y vamos a seguir escuchando estos testimonios que nos duele, nos preocupa saber que en muchas comunidades ya no existe nada de esto. Están ustedes en el programa A Contrapelo. No. Miguel Clavijo Linares, sabemos que usted es el nuevo mayordomo. Para el año que viene, año 11. ¿Cómo se siente? Mire, me siento feliz porque tenía yo años esperando el cargo de que yo saliera, hoy se hiciera la portada en la casa de ustedes. Gracias. Y que de ahí saliera a la iglesia. Entonces, pero como va por lotería, entonces a ver quién le tocaba año por año, y yo lo deseaba, que me tocó, pues me siento muy feliz, me siento con mucha satisfacción y confianza, gracias a mis los compañeros de la portada, que trabajan mucho ellos, y pues yo ando arriba con ambiente, ¿sí? Ando ambientado lo máximo que he tenido en mi vida, porque los trabajos son grandes, pero como hay mucha gente, todo lo realiza bien, y en ese sentido estoy a gusto. ¿Qué opina de las costumbres y tradiciones que todavía siguen conservando? Mire, esa opinión es grande para mí, porque yo he dado ejemplos para seguir continuando todo lo más que pueda hacer. Es la costumbre que viene desde nuestras raíces más antiguas, que desde nuestros abuelos, de nuestros padres y todos los hermanos mayores, que yo soy un ex menor de ellos. Entonces yo veo que son de ambiente para seguir la costumbre que se ha traído desde muchos años, que no puedo dar cuenta, no puedo dar razón desde qué tiempo vienen estas costumbres, pero sí, declaro, estoy a gusto sobre ello y soy uno de los que apoya todo esos ambientes. Muy bien, estas costumbres y tradiciones de decidir comunitariamente lo que es mejor para el pueblo, de trabajar en equipo, en grupo. Esas costumbres hay pueblos que las van borrando por medio de, pues tal vez más civilización, pero la costumbre que existe en Albats, como lo ha mencionado, se pierde. Pero eso hace mal, porque las costumbres de antes nos asciende el ambiente, y sabemos bien claro que cada pueblo o cada comunidad tiene su costumbre diferente, y al verlo diferente es lo que nos atrae por decir vamos a la fiesta porque hay esto y hay eso, ¿no? Entonces yo mi gusto es de no que se perdiera, me gustaría que al contrario se declarara más, floreciera más todavía esas costumbres antiguas. ¿Usted habla náhuatl o ya se olvidó? Mire, el náhuatl, yo estoy andando a los 70 años, tengo 69. El náhuatl lo dominaré a nivel costumbre de la idioma de aquí, dominaré como un 80% náhuatl, ¿sí? Pues mándenos un saludo en náhuatl, aquí en pleno corazón de Santa Catarina del Monte, en plena fiesta. Sí, Nikitoa, Muchetlen, Niktak, desde Knitlacat, Ashan Nikisok, Nixcualista, Juan Lehuat, ni Tlacat, Yehuey, de Kenihuitz, de Pipiltontom, Mochenech, Nixcualista, porque Macana, Nixtan, Tlenon Xoch, Tlalianican, Ispan, Tiopantli, Guayeón, Nehuat, Nica, contento, es ahí metida una palabra. ¿Y qué nos dijo? Yo dije, yo como la costumbre del náhuatl lo traigo de también de tradición de mis papás, entonces me gusta todo eso, decir, hablar el náhuatl, y me gusta a que nosotros las personas son de ambiente para poder a realizar la portada de la iglesia, que es, se distingue como una flor para la Virgen, y ese es la ambiente de mí mío. Y Cornejo Clavijo, en la fiesta en plena fiesta, bueno, todo el mes es de fiesta aquí, pero vemos la instalación de la portada de la iglesia, los arreglos del interior con flores. ¿Qué sientes en este momento? Pues es algo muy bonito, ¿no? O sea, es patronal, es cada año, y posteriormente, o sea, son todo lo que se ve ahorita, la portada, el rodar, todo esto, nada. O sea, son voluntarios, son varias personas, son voluntarias, que dan todo, o sea, dan, es una promesa, o sea, por ejemplo, la portada acaba de cumplir 25 años, la flor de adentro, si no sabía decirle qué tiempo tiene, pero se van, son los mismos, pero van agarrando, se van cambiando responsables. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Yo siempre he trabajado hasta de ayudante de albañil, he trabajado en, ahorita en la delegación, estuve un buen rato en la delegación. Como ¿qué hacías en la delegación? Era guardia civil de la delegación. ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres años. ¿Y qué tal esa experiencia? Pues es una responsabilidad porque hay que cuidar el pueblo, se hacen rondines, se van a, por ejemplo, si hay personas que discuten, se pelean, hay que apartarlas, hay que pedirles de favor que no lo hagan o que se pasen a retirar, y posiblemente que ya sea muy grave, o sea, ya muy pesado, muy grave, o sea, se manda a traer a la municipal se encarga de llevárselos y ellos se saben de qué. ¿Qué nos puedes decir en náhuatl? Náhuatl nicneki ni quitoas amok poliwis, no, nuestra habla, o sea, que no se pierda nuestro idioma náhuatl. Lo que yo les dije es que yo quiero que no se pierda nuestro idioma náhuatl, eso es lo que yo les dije ahorita. Entonces, náhuatl nicneki tigualas fiesta anochan de Tonancún, Santa Catarina del Monte, Santa Catarina Mártir, Tehual Tihualas, Nehuat Nishchias Nican. Que quiero que vengan y yo los espero aquí. Acaban de escuchar es música con chirimía y teponazcle. Todavía existe, todavía siguen ellos amenizando también sus fiestas con estos instrumentos. Y bueno, pues va un reconocimiento a Jacobo Montoya, que hizo una grabación hace unos años de estos grupos de chirimía y teponastle. También pues hizo trabajo en esas comunidades en aquellos años. Y bueno, sabemos que está escuchando el programa, le mandamos un saludo y le recordamos que esos trabajos siguen esperando en muchas comunidades del país. Y va también otro saludo a Cristóbal Santos y a Mayra Nieves García. Ellos están trabajando allí en la comunidad de Santa Catarina del Monte y gracias a ellos yo pude asistir a esta grabación de estos testimonios, porque bueno, ellos llevan ya un tiempo trabajando en esta comunidad, que sabemos no ha sido fácil porque parece que ya están cansados los integrantes de esta comunidad, que solamente vayan los investigadores, saquen su información, prometan regresar algún documento, algún trabajo y no regresan nada. Bueno, ni siquiera la televisión, que se puede decir respetable, reconocida, bueno, ni siquiera eso. La televisión comercial, que ha ido a hacer algunas grabaciones, prometen regresarles algo y no les regresan nada. Entonces, Cristóbal Santos y Mayra Nieves, pues se han encargado de demostrarle a estas personas que saben ellos hacer un trabajo serio, que saben ellos hacer un trabajo responsable. Y bueno, yo les mando un abrazo y un agradecimiento. Sé que están escuchando el programa y que ya mandaron un saludo, yo se los regreso y seguimos con más en este programa A Contrapelo. Vamos ahora a escuchar dos testimonios de directores de banda que fueron grabados en otro evento, pero que surgen de allí, de Santa Catarina del Monte. Esto es A Contrapelo. Ulises Reyes Amador, soy el director musical de la banda sinfónica Rey Poeta. Platícanos un poco de tu trayectoria. El eje de mi formación musical fue la Escuela Superior de Música, el Conaculta, en la licenciatura de oboe. Tomé cursos en dirección de orquesta, en dirección de banda, en dirección de coros, con maestros del país y del extranjero. De 1999 a 2001 pertenecí a la banda sinfónica de la Policía Federal Preventiva. En el 2001 ingresé como becario a la Orquesta Sinfónica de la UNAM. Después estuve en la Orquesta Sinfónica de Yucatán. He estado con directores bajo la batuta de varios estados. Y actualmente soy docente del Grupo Musical Esperanza Azteca, Estado de México. Y soy coordinador de Esperanza Azteca en Ciudad Nezahualcóyotl. Y soy coordinador de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, República Mexicana. Nací en un pueblo en Santa Catarina del Monte. Y allá la gente se dedica a la música por excelencia desde muchos años. Yo tengo una formación académica y sin embargo sigo admirando a la gente de allá porque no tienen una formación escolástica y sin embargo tienen un talento impresionante que se puede comparar a cualquier músico de cualquier parte del mundo. Mi nombre es Verónica Cuevas Iglesias, soy directora de la banda sinfónica regional Rey Poeta, directora artística. ¿Esta banda cuánto tiempo tiene? Se fundó en 1994. Yo inicié este proyecto, esta banda. Ha venido trabajando, haciendo eventos culturales, musicalmente. Ha crecido este proyecto y con el nombre Banda Sinfónica Regional Rey Poeta. ¿Cuándo empezaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué decides dedicarte a esto? Bueno, antes que nada yo vengo de una comunidad del pueblo Santa Catarina del Monte. Allá hay costumbres, tradiciones y entre una de sus tradiciones son los músicos. Destacan en el pueblo, en la comunidad de Santa Catarina del Monte. Y seguramente tú creciste rodeada de música bella. Claro que sí, de mucho talento de los músicos allá y bastante talento en mi comunidad y es por eso, al ver las bandas, yo ya empecé en esto, pues ya de edad, ya a los 18 años, cuando hay mucho pequeño, bueno, bastantes niños que empiezan desde la edad de 4 años, 6 años ya empiezan a trabajar. ¿Y cómo es que tú no empezaste tan pequeña? Yo no tenía, pues en una familia se dice que pues que el papá es músico, el tío es músico, los hermanos son músicos. Y en mi familia no pasó esto. Yo escuchando las bandas me llamó la atención y es por eso que yo empecé a estudiar. Estudié en la Escuela de Bellas Artes de Texcoco y posteriormente me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Música. Yo toco el corno francés. Thank you. sigues en el programa A Contrapelo y nos vamos a nuestra sección del Quijote prehispánico, este buscador de raíces, este personaje que mezcla saberes que va encontrando. El Quijote prehispánico es un soñador de mejores formas de vida y vamos a escuchar algo que nos preparó para el programa A Contrapelo hoy con el tema la música en la vida cotidiana de las comunidades. Pues estamos escuchando un poquito de todo lo que hacen allá en Santa Catarina del Monte y nos vamos ahora a otras comunidades que también están buscando todo esto, quizá preocupados por encontrar la forma de que las comunidades vuelvan a ser como antes eran. Esto es A Contrapelo. Natsava esh nu kuchmakesh minunka gunka setzik balo. Natsava esh nu kuchmakesh minunka gunka setzik balo. Kumpe chikulan tsoku tsavatiten. Kumpe chikulan tsoku tsavatiten. Kananu joketan tetu lakal meken nite o. Kananu tsotatan titu lakal meken palalo. Tibi ospekin wakampel kintu wina lile nite o. Debi ospekin wa kampel into wina lile nikte o. El mayapash o música maya es interpretada por diferentes agrupaciones de viejos o jóvenes músicos en las comunidades mayas de la península de Yucatán, concretamente en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos del estado de Quintana Roo. El mayapash tiene un importante papel dentro del ritual religioso maya católico que conservan hasta nuestros días la mayor parte de las comunidades de la región. El mayapash es el sentimiento del pueblo maya que lucha por conservar sus tradiciones, adecuándolas a la cambiante realidad nacional. La expresión cultural de los mayas de Quintana Roo es a través del reggae del músico Santo Santiago. El autor de esta música es ya reconocido a nivel internacional. Es un tipo de música reggae en maya. Particularmente esta rolita habla sobre los daños que le hacemos a nuestro medio ambiente, en el cual el autor tiene como fin hacer conciencia entre nosotros sobre este impacto que le hacemos a nuestro entorno. Soy Alaide Montoya. Yo soy Francesco Camerlingo. Y estuvimos en una comunidad maya en Quintana Roo. Este trabajo que ustedes se propusieron hacer en este ejemplo de trabajar con mujeres que hacen prendas para vender de manta, tu objetivo era que ellas crearan algunas figuras, ¿con base en qué? Bueno, como tenían solo animales y plantas, yo pensé que era importante, siendo una comunidad maya, que tuvieran pues figuras de los antiguos mayas, o del Popol Vuh, o de las máscaras, o de los rituales, o de las costumbres, usos y tradiciones. Y cuando llegamos ahí, empezamos a platicar con la gente de la comunidad, nos dimos cuenta que nada de eso lo tienen presente. Nada historia, nada orígenes, solo la lengua maya. Pero no saben nada de su historia, no saben nada de su identidad. ¿Y por qué crees tú que no sepan? Bueno, así platicando con las mujeres, cuando yo les propuse estos temas y les platiqué de la identidad y les dije que me sentía pues muy privilegiada, ¿no? Por estar con ellas, con mujeres mayas, ellas se reían, ¿no? Y como que no entendían. Y porque tienen la religión muy metida en su vida, pero al grado que todos los días los evangelistas, todos los días van a misa y que todos los días todo está enfocado hacia la Biblia, o porque está bien, o porque lo dice la Biblia, o porque no lo dice la Biblia. ¿Y qué pasaba cuando les platicabas de su historia? Como mayas, que son este su origen, estas son sus raíces, ¿qué pasaba? Bueno, cuando les enseñé todas las revistas de los mayas, de la arqueología, libros, diseños, el Popol Vuh, se reían y como que no entendían, ¿no? Como decían, escuché algunos comentarios así como, ay, esto es del diablo, ¿no? Y les pregunté si habían visto algunas piezas de los mayas por ahí. Y dijeron, ah, sí, sí, ya, pero lo vendimos porque así, son unos platos bien feos. O son del diablo, decían. O encontraron una figurita y es del diablo porque te hace maldades. Entonces, no tienen el concepto que nosotros teníamos, ¿no? De los mayas. Era muy triste ver que era una comunidad maya que no sabía de dónde venía ni quién era. Y en tu caso, Francesco, que trabajaste con niños, ¿cuál fue tu sentir? ¿Qué te trajiste de la comunidad? Lo que he visto es que los niños son muy abiertos, ¿no? Y quieren aprender cosas. Creo que los niños de aquí, y especialmente los niños en el pueblito de Tabi, fueran muy abiertos a hacer cosas y aprender cosas. Esto me gustó. Me di cuenta con las señoras cuando yo les proponía los temas para pintar o para dibujar, que no tenían los mismos ánimos como los niños, que estaban abiertos a dibujar cualquier cosa y con la necesidad de que el otro les hiciera las cosas. Sí, tenían ganas de aprender, pero su aprendizaje era muy limitado y tenían una búsqueda muy limitada. Sí, estaban interesadas en lo que veían, pero más allá de eso no se atrevían ni siquiera a preguntar. Era como algo prohibido casi, casi, ¿no? ¿Y por qué crees tú que sucedía eso? Yo creo que no han sido sensibilizadas para el arte, en general como la pintura o la música. La música en esa comunidad es un tema muy triste también, porque la música que escuchan está toda dirigida hacia Dios, ¿no? Hacia la Biblia. O por ejemplo, ponen una cumbia o una norteña o una ranchera, el ritmo es, pero habla, vamos a alabar a Dios, ¿no? Todo sobre el paraíso o sobre lo que tienen que hacer o las cuentas que le tienen que dar a Dios para ir ahí. Es como si estuvieran leyendo la Biblia, solo que al ritmo de cumbia. Y lo más triste de que, o sea, la música es esa, pero al mismo tiempo los niños cantan esa música y los niños tienen esa música, viven con eso, repitiendo lo que está escrito en la Biblia, que es el único libro que tienen y es la única opción de vida que parece que tienen. Y bueno, ¿ustedes creen que haya esperanzas de cambiar eso? ¿Cómo se imaginan que se pudiera dirigir un trabajo pensando en el rescate de sus raíces? Yo creo, empezando de la escuela, porque creo que allá no aprenden nada de la cultura maya antigua. También si la escuela es bilingüe, es maya y español también, pero no creo que hablan y que aprenden nada de los mayas antiguos, empezando de la escuela, creo. Yo creo que la religión los está limitando a tal grado que los tienen controlados. O sea, les cortaron las raíces y no les hablan de su pasado y les hablan solo del paraíso o del infierno, pero ni siquiera de ellos mismos para moverse ni para buscar. No tienen una biblioteca, no tienen la escuela, sí está muy limitada y no les enseñan historia, no les enseñan a preguntarse, no les enseñan sus derechos también, no les enseñan que el mundo es grande y que está más allá de la comunidad. Pues parece que tienen solo que crecer ahí, ir a la escuela, hacer lo que les toca hacer y casarse, ¿no? Y tener hijos y seguir ahí. Pero como que el mundo no es grande para ellos. Y al contrario, los niños cuando estuvimos ahí nos preguntaban y se daban cuenta que había otras cosas. ¿Algo más que quieran agregar? Fue una escuela para nosotros también, porque aprendemos mucho y la gente estaba así, un poquito cerrada, pero dispuesta para con nosotros. Y fue una buena escuela y una escuela de vida también para nosotros, para mí. Sí, para mí también, pero al mismo tiempo me quedé pues muy triste de ver cómo una comunidad maya pues no sabe nada de su identidad, que es lo más fuerte. Yo creo que cada uno en algún momento de su vida se pregunta quién es. Y ellos no saben ni siquiera de dónde vienen, cuál es su importancia, y dirigen toda su energía a la Biblia. Les están cortando las alas en el sentido que les dicen, ay, pobrecitos, a ver, yo voy a ponerte una cancha de fútbol y te pongo también la iglesia y te pongo también esto, pero ellos no están buscando qué pueden hacer, cómo pueden hacer, no buscan, ¿no? Ellos podrían tener muchas cosas porque tienen mucha riqueza, tienen árboles preciosos, de maderas preciosas, tienen una tierra muy rica para producir y tienen, pues están vivos, podrían hacer todo lo que quisieran. Podrían dibujar lo que ven, pero necesitan saber que lo pueden hacer. Pero si les tapan los oídos y les dirigen la mirada solo hacia algo que no existe, no tienen raíces y no tienen alas. Natsava yeshnu kuchma keshmi nunka gunka setzik valo. Natsava yeshnu kuchma keshmi nunka gunka setzik valo. Kumpe chikula tsoku tsava titen. Kumpe chikula tsoku tsava titen. Kananu joketan titulakal mekeni teo. Kananu tsotsatan titulakal meken palalo. Tibi ospekin wakampel. Ya escuchamos este espacio del Quijote prehispánico y agregamos allí testimonios de dos jóvenes que anduvieron en una de las tantas comunidades de la zona maya. Fueron a una comunidad a hacer un trabajo, un poco de las experiencias que tuvieron. Además de esto que están diciendo, bueno, ellos agregan que la gente en esa comunidad, en ese pueblito al que fueron, fue muy amable, todos son muy buenas personas, muy nobles, muy dispuestos, pero bueno, tal parece que esta religión que entró ahí, no sé hace cuántos años tendrá, esta religión evangelista, pues les ha cortado la historia. Seguramente muchos otros están muy diferentes con sus usos y costumbres que todavía sostienen el trabajo comunitario, la vida comunitaria, y muchas otras han perdido esa historia. Pero lo más seguro es que todo se puede hacer, todo se puede recuperar. La pregunta es cómo hacerlo, cómo lograrlo. ¿Cómo regresar a esos tiempos felices donde la comunidad trabajaba, convivía, proyectaban sus vidas todos juntos, se cuidaban y pueden ser diferentes? Sabemos que hay comunidades que lo están logrando. Seguiremos aquí siguiéndoles la pista en este programa A Contrapelo. Y lo más seguro es que se recuperen muchas otras que han ido perdiendo en el camino y ya estaremos aquí platicándoles de qué se trata. Por lo pronto, bueno, yo les agradezco su atención. Soy Concepción Pitalúa y les mando un fuerte abrazo.